en este momento vamos a hablar de teatro y nuestro invitado es Juan Comotti. Él es actor, gestor cultural, un crack. Nos va a estar hablando sobre la semana del Teatro por la Memoria, un recorrido escénico de 3 semanas que se va a dar del 12 al 10, al 29 de marzo. Diferentes propuestas teatrales se van a apoderar de la provincia de Mendoza. También va a haber algunas capacitaciones con reconocidos realizadores de Latinoamérica. Y Juan está acá para contarnos todo. Juan, ¿cómo va? Silvia, Avi, Lucas, un placer. Acá, en la casa, de la vuelta. Qué bueno. Así es, sos vecino. Muy contento de estar acá en La Mosquitera, realmente. Y nosotros de detenerte y de difundir estas propuestas tan hermosas. Bueno, si nos querés contar un poquito a quienes nos están escuchando bien de qué se trata la cosa. Teatro por la Memoria es un encuentro que venimos haciendo ya hace 23 años, que ha ido tomando forma y ha ido haciéndose muy importante internacionalmente, más de lo que yo creía, porque hemos tenido invitaciones también a encuentros de festivales, o sea que se conoce bastante el festival. Es que mucho tiempo, 23 años. Mucho tiempo. Y muchos compañeros han venido de distintas zonas también. Qué bueno. Entonces, tomó su carácter de encuentro, porque uh-huh. también además el festival de ser de teatro, de ver obras de teatro, de participar con obras de teatro, también tiene una escuela de Teatro por la Memoria, donde los compañeros y las compañeras que vienen, su obra además está acompañada de un taller. Entonces, los participantes pueden hacer el taller y terminan viendo la obra y hablando con el profesor y diciéndole, ¿por qué todo que usted me enseñó no lo aplica? Y esas cosas que enriquecen tanto, ¿no es cierto? Sí, claro. Este jueves empezamos, ya tenemos un acto de apertura que es de carácter oficial del encuentro, están todos y todas invitados. El jueves a las 21 horas en la Biblioteca Mediateca, que está a la vuelta de la calle Godecruz, en donde nombramos el padrino y la madrina del Teatro por la Memoria y nuestro padrino musical, en este caso que es Alejandro Sicardi, con la edición de este festival tiene el nombre siempre de un cantautor mendocino, y este tema que acabamos de escuchar, que muy amablemente lo ha puesto la compañera ahí, es el tema que titula este festival, De un mismo fuego se llama, y Alejandro lo va a presentar, por supuesto, y va a ser nuestro leitmotiv en todo el encuentro, y vamos a tener nuestro padrino, Claudio Dileyo, que es un escenógrafo, y nuestra madrina, a cual le dedicamos el encuentro, Sara Gutiérrez, y va a actuar Esther Trozo con una obra de, sí, va a ser una obra, una versión resumida de una obra de Sergio Martínez, bueno, para todos los que lo quieran ver, también va a estar el Barón Álvarez, que es nuestro escultor, él hace las estatuillas que le entregamos, claro, a la gente, y hacemos la presentación del encuentro también, porque hacemos un documental sobre el encuentro y transmitimos ahí lo que va a ser un poco resumido el encuentro de este año. Eso el jueves. Bien, entonces es el próximo jueves, sí, 12 de marzo. Exactamente. ¿A qué hora? A las 21. Siempre hacemos el encuentro después de la vendimia, digamos. En este caso va a ser inmediatamente después, porque tengo en cuenta que la repetición, claro, se pasó para el miércoles. Pasó para el miércoles. Y estamos hasta el 29, sí, que Bien. Es el último domingo de marzo. Bueno, haciendo hincapié en que es el mes por la memoria también. Claro, justo que hablábamos ahí. Sí, sí. Tan importante que es el Teatro por la Memoria en una época, y me interesa mucho tu opinión, en la que el negacionismo está tomó tanta fuerza, viste, que se dice no son 30.000, son 8.000, el presidente incluso avala esa mentira. ¿Cómo se toma? Mira, cuando nosotros empezamos con el encuentro, que hace tantos años, yo tenía como una tesis de Teatro por la Memoria, porque no estaba tan instaurado como género. Y yo decía, esto es un género, esto ya tiene un cuerpo, ¿viste? Uh-huh. Me era más complicado. O sea, me voy a ir por el otro lado, como decías recién, en el tema filosófico. Recién, de irse para el otro lado para ver un poco cómo es la cosa también. Claro. En aquellos tiempos, por lo menos, está bueno saber que el facho diga que es facho. Porque, eso siempre lo digo, porque son muy peligrosos los que esconden sus pensamientos. Claro, yo me acuerdo en aquel tiempo haber pedido un teatro y me daban muchas vueltas, que era el Teatro Independencia. Sí. Inclusive estaba a cargo de una compañera para hacer una obra que teníamos que se llamaba Los Impunes, que hablaba directamente del tema de la memoria. Era una especie de La Noche de los Lápices, por decir la temática. Entonces, hasta que me personalmente me dijeron, mirá, no te lo quieren dar, Juan. ¿Viste? Me pasaban ese tipo de cosas. Ahora está bueno que directamente ya es como transparente, ¿viste? Te lo dicen de frente manteca. Total. Claro. ¿Y el gobierno? ¿Viste? No, no. ¿Viste? O sea, te pongo el móvil en la puerta porque no puedo sacar el coso del estacionamiento. Como hicieron con el camión para claro, el carrusel. Claro, sí, de ahí venía el comentario. Pero en ese sentido, o sea, a lo que hemos llegado para que te diga eso, de allá hasta acá cíclicamente, yo por ejemplo tengo una banda de metal de los 90, que venimos también con el festival desde esa época, y... Mira. ¿Cómo estamos, se llama la banda? Se llama Kaspar Hauser. Acá han pasado una acá tenés un big sí, fan. Sí, sí. ¡Ey, qué bueno! O sea, la vuelta del new metal. Bueno, un poco anterior al new metal. Pero a lo que voy con eso es que hay canciones, por ejemplo, de la banda que nosotros las estamos rehaciendo porque nos gustan, bueno, con la onda de hoy, pero decimos, ¿cómo es posible que en aquella época decíamos subversivo, comunista? Teníamos una serie de palabras porque éramos una banda muy punca en ese sentido. Y que hoy cuando vamos a volver a hacer los temas y decimos, no, vamos a adaptarla, vamos a cortar, decimos, pucha, tiene la misma vigencia y estamos usando el mismo vocabulario que ya habíamos enterrado anacrónicamente. Sí. Nunca pensamos en ese traspaso que íbamos a naturalizar de nuevo. Tal cual. Esos términos, por ejemplo, ¿viste? Terrorismo, subversivo, comunista, que ya son hoy adjetivaciones. Yo digo siempre, me voy a la radio comunista del barrio, así, con mucho orgullo, ¿viste? Y bueno, un poquito eso es lo que pasa. Lamentablemente, el tema de lo cíclico y es como ahora hay como una especie de... Un auge. Un auge, claro, encima un auge, ¿viste? Y entonces, en todo el mundo. Claro, entonces el teatro por la memoria, mira, contradictoriamente a los gobiernos que tenemos o a quien manda con la pelota, estamos haciendo un encuentro de teatro por la memoria avalado por... acompañando Godecruz y acompañando provincia. Entonces... Ajá. Digo, no es poco, tampoco es poco que existan los centros culturales y que tengamos el espacio de, por la memoria, en la ex comisaría séptima, donde también es un símbolo para nosotros importante. Entonces, me parece que hay que seguirle el tema de la resistencia, de la ternura, de la alegría. De no perder la alegría, ¿no? Alguna especie de nuestro amor cultural, porque no vamos a decir batalla, es nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Que siempre lo fue, o sea... Sí, de hecho el teatro siempre ha ido como marcando el rumbo. Mientras te escucho me acordaba de esa epopeya que fue Teatro Abierto allá por el fin de la dictadura, claro. En donde, bueno, resistiendo justamente ante el embate de la censura y del autoritarismo y de todo ese momento tan oscuro de nuestra Argentina querida, bueno, se reunieron tantos actores y actrices y les incendiaron el teatro, o sea, y los vamos bueno, nosotros de alguna manera también se nos incendió, pero bueno, ese es otro tema. Sí. Bueno, pero digo, el teatro plantado ahí. Sí, firme. Nuestro papá Trinchera. Nuestro papá es teatro abierto en su primera y segunda edición. Y mis padres participaron, Gladys Ravalle y Cristóbal Arnold, participaron aquí en lo que fue el movimiento de teatro abierto. ¿Tu papá era Cristóbal Arnold? Él lo es, yo soy Juan Cristóbal por ello. Y mira, teatro no por la identidad también sería como un antecedente importante para nosotros, para nuestro encuentro, digo, para tener en cuenta nuestra herencia cultural. Tal cual. Ay, mirá, qué loco. Juan, ¿y qué recordás de la primera edición o los años previos? ¿Cómo fue que nació? No tenía este formato. O sea, nosotros siempre... Es más, algunos años el Instituto del Teatro se hizo cargo de un encuentro de teatro por la memoria también, más en los años de... Y nosotros participábamos en ese encuentro, hacíamos un ciclo, pero participábamos en ese encuentro. O sea, claro. Yo decía, bueno, para mí lo importante es que todos los años alguien lo haga, que se haga un que encuentro. Que se mantenga, de teatro por la memoria. Claro. No tuvo hace 23 años, no tenía este formato, se fue dando, fue mutando. Claro, empezó como un ciclo, qué sé yo. Ella llegó a ser una cosa internacional que se conoce en gran parte de los países donde yo he ido. Yo he ido invitado el año pasado a España por el festival y digo, pero ¿están seguros? Y sí, queremos que venga porque sabemos que vos tenés. Entonces he ido a un encuentro de festivales, a Colombia también he sido invitado a rondas y bueno, y voy representando un encuentro que se conoce internacionalmente más de lo que yo pensaba. y que es como más importante de lo que yo pensaba a nivel internacional. Por eso es que los compañeros también vienen y nos dejan tantas cosas. ¿Y cuándo empezaste a viajar con el teatro? ¿Cuándo empezó a tener esta repercusión, no solo en la región, porque dijiste que fuiste a Europa, fuiste a España? Fui a España el año pasado a un encuentro de festivales invitado con este festival, digamos. Pero ya venía yo de Colombia de dar algunos seminarios personalmente. O sea, si el tema de viajar con el teatro es una situación muy de los teatreros y sobre todo de los titiriteros muy, muy común. O sea, nos encanta ir de festivales, andar de gira y bueno, acá conocemos casi todo el recorrido de nuestro país y salimos bastante, pero también porque tenemos permanentemente intercambios con compañeros. En diciembre hicimos un encuentro que se llamó Avillala y tuve compañeros de Perú y compañeros de Chile que como andaban girando, digo, bueno, se quedan en casa, ¿viste? Y hagamos un festival, la pucha, pero es diciembre, ¿quién va a venir? Y bueno, ahí nos juntamos, hicimos algún lugar, juntamos algunas camas, hicimos una vaquita. La solidaridad. Y es que siempre hay compañeros que andan girando y que dicen, che, vamos para allá, que sí, bueno, hay que hacer una fecha, vamos a darle manija. Y cuando se juntan dos o tres compañías, conviene armarlo como un pequeño ciclo, que eso es lo que es. Entonces, bueno, ahí vamos buscando los auspicios y se hace como se puede. Hay años que Teatro de la Memoria se ha hecho sin auspicio, hay años que se ha hecho con auspicio. Los compañeros que vienen saben que vienen a que pase lo que pase, ¿viste? Generalmente sale todo bien y por eso es tan recomendado y qué sé yo, pero, ¿viste? Yo me hago de abogado del diablo de mí mismo porque no tiene la onda de los festivales de teatro, por eso yo le llamo encuentro. Un compañero que viene se cree que va a venir a un festival donde hay 8 obras todos los días y se termina. No, esto dura casi un mes y duraba 3-4 meses. Entonces la idea es que cada compañero que viene de afuera comparta con los compañeros de acá un proceso y nos deje algo también a nosotros, a los que quieran participar de los festivales, intercambiar. Entonces encontramos esa vuelta. Se van enriqueciendo también. Claro, los que vienen de afuera, por ejemplo, vienen, dan un seminario martes, miércoles y hace función el jueves. Que es el día peorcito para que los otros tengan más público también, los que son de acá, digamos. Entonces, la gente tiene la posibilidad de hacer ese procedimiento de... ¡Qué feo! Un procedimiento. ¡El procedimiento! Número. Número uno. Entonces, tenemos 4 talleres, 2 que se superponen, iban a ser 2, pero prefería hacer 4 y que se superpongan y que la gente elija. Entonces, esa gente que hace los talleres de manera gratuita, paga como inscripción nada más una colaboración para la entrada de la obra de los profesores y va a ver la obra. Como que se van reinventando también, ¿no? Los formatos y sí, te vas adaptando. Este hace como ya unos 10 añitos que está... Este resultó está viniendo bien, sí. Me parece que este año el único cambio es que ya... El musicalmente se nombra al padrino también. Hay un padrino musical que empieza este año. Porque... Contanos, ¿quién va a ser el padrino de esta edición? Y con lo que escuchábamos recién la canción, Alejandro Sicardi, es de Un Mismo Fuego, se llama... Se llama la canción, uh-huh. que eligió al padrino Julio Saroni, que hacía su canción A Defender la Casa el año pasado. Y bueno, hemos tenido a Roberto Fiat con Sangre Nueva, a Rafael Quevedo con... Digamos, hemos tenido tantos festivales con tantos nombres, a Raúl Bracheta, en fin, hemos tenido... La primera edición, como fue de género, porque veíamos que muchos compañeros tenían esa iniciativa, ese festival, le pusimos Mujeres de Fuego, Mujeres de Nieve, eso fue en el 2018. Ya las obras que se venían eran así, entonces bueno, se caracterizó por eso, pero después empezamos a decir, che, está bueno ponerle al festival el nombre de una canción, pero hagámoslo con cantautores, así le damos manija, porque en YouTube hay unos documentales que la gente puede ver de todas las ediciones de los festivales, hacemos un registro. Entonces en ese registro el leitmotiv también es la música del cantautor, claro. Que presenta el jueves, se hace presente en el acto y canta la canción también. Qué lindo. Bueno, y yo me aparto un poquito ahí porque me quedé como prendada. Vos que estás contando tantos formatos de cómo reunirse, ¿no? Pero siempre en el teatro esa solidaridad presente entre los que hacen, los que vamos a compartir teatro. Hay como como un dejo ahí de, ¿no? Bueno, venite, te presto acá, acá tenés un lugarcito para dormir en mi casa. Me imagino que vos, con tu mamá, la Gladys Ravalle, y tu papá, el Cristóbal Arnold, habrás crecido un poco en ese ambiente. ¿Así, en ese ambiente? ¿Has y mamado también, eso? Sí, ¿no? He mamado también al tema de los de tantos folcloristas que ha caído a la casa también, para los cumpleaños de mi madre o para distintas fechas. Sí, sí. Siempre ha sido una casa llena de artistas. Por suerte yo vivía al lado de la casa de mamá, en la casa de abuela, así que un poco a veces tenía espacio para estar solito. Te escapabas un ratito así sí, para el costado. Vení para acá, me decía mi madre, a ayudar y bueno, y esas cosas. Mi madre en sus cumpleaños hacía un caldillo. Ajá. Entonces, bien mendocino. Claro, hacía un caldillo y caían todos a la noche, venían todos del pedo que se agarraban la noche anterior en el cumpleaños del Máximo Aria, que vivía cerquita. Oh. Y el caldillo, viste, como que ya sabían que les iba a sacar ese pedo, y entonces se llenaba de gente en estados, lindos estados, no muy profundos tampoco, y bueno, y el comedor de casa siempre estaba lleno de artistas. Uno de esos artistas muy queridos es el Barón Álvarez, que es nuestro escultor de las estatuillas. Y que está siempre presente. He por visto ser. Muchos. Fui vecina del Barón Álvarez un ¿En Maipú? Tiempo. No, acá, en el Sauce. Mira, en el Sauce. Sí, es un gran escultor, aparte de ser nuestro representante de tango. Sí. Juan, leía que una de las varias capacitaciones van a estar a cargo de reconocidos realizadores de Latinoamérica. Sí, ¿nos puedes comentar un poco? Y bueno, ya a partir de la semana que viene tenemos martes y miércoles los seminarios y jueves y viernes las funciones de los profesores. Uh-huh. O sea, puedes hacer martes, miércoles y jueves un seminario de teatro físico, y martes, miércoles y viernes un seminario de teatro a través de la puesta en escena. O sea, es un taller que son dos elencos peruanos que dan diversos talleres. Uno, una mujer que da biomecánica corporal, y otro, un compañero que da dramaturgia del espacio. O sea, a través del espacio y la puesta en escena, trabajar la actuación. Y la otra semana, vos podés elegir alguno de los dos, porque se superponen, no podés hacer los dos. Y la otra semana tenemos también otra mujer que da un taller de teatro ritual de México, que es para actores y no actores, que es transformación a través del arte, que me imagino que tendrá que ver con toda la línea del psicodrama, teatro ritual. Uh-huh. Y otro compañero que da un taller netamente de actuación, que es un compañero de Colombia. Hacen las funciones, la semana que viene se corren los talleres porque nunca nos superponemos con el 24, digamos, nosotros también paramos por la marcha. Y tampoco hacemos actividades, porque esa es otra cosa que fuimos encontrando con los festivales, que a la noche del 24 era muy pesado hacer algo. Claro. Muy, muy fuerte. Sí, muy sí. Pesado, bueno, desde lo emocional. Marcha. Claro. Venía la gente muy sacudida y las obritas que elegíamos tampoco para el 24 eran tan livianitas. Entonces, bueno, un poco la semana esa hacemos el taller el miércoles y el jueves, porque el martes es el 24, digamos, claro. Y el viernes y el sábado son las funciones de los compañeros que vienen de México y de Colombia. Así que la gente solamente abona una colaboración para la función como preinscripción, uh-huh, y los talleres son gratuitos, entonces claro, aprovechenlos. Eso te iba a preguntar, el que se quiera acercar, uh-huh, ¿dónde puede buscar esta información? Y busca Encuentro de Teatro por la Memoria en el Facebook, o busca Teatro por la Memoria, porque lo están largando todo el mundo y ahí figura mi teléfono y yo estoy directamente inscribiendo. Perfecto. Bien, porque la datita que leía era de la página de la municipalidad. Por ejemplo, auspicia y también auspicia un poco cultura, entonces de la provincia, y estamos ahí también ellos con sus redes donde figuran las cosas y está bueno. Y la difusión siempre está buena. Sí, claro, claro. Bueno, genial. Una propuesta más para estos días que realmente nos atraviesan. Sí, digamos. Sí, marzo sí. Es como que... Sí, bueno, y con todo lo que está pasando, digamos que también la vendimia ha dado mucho para reflexionar, sí, también. Y nosotros, bueno, somos siempre como post-vendimia. Estamos ahí nomás. Claro. Contra carrusel. Contra carrusel. Entonces, es importante para nosotros, también es importante que la gente sepa que no es un encuentro solamente de reflexión y que van a ir a ver las obras, que todas las obras van a ser, no sé, como la noche de los lápices, ¿no? Sí, sí. Son obras de derechos humanos, son obras de historia, de migrancia, de género, de identidad, pero son obras que con el tiempo los compañeros y las compañeras han ido encontrándole la vuelta para hacer de eso también un entretenimiento, porque si no... Claro. Para no entonces, hacerlo tan, no, tan que la oscuro. Gente sepa que va a venir a ver cosas entretenidas. Claro. Porque a través de la ternura, como decía el comandante, o a través del humor, nosotros catalizamos las cuestiones, y es importante entonces que sepan que también es un festival de teatro, es un festival para entretener a las personas, y que también tienen la posibilidad de compartir con gente que viene afuera, que viene por el festival. Claro. Poniéndole mucho amor, porque por la guita le aseguro que no vienen. Entonces, no, todo el claro. mundo que viene a ver eso, en los espacios donde están, es porque realmente lo hace con muchísimo amor, y eso se nota cuando uno ve a un compañero. Eso, y además saber que, bueno, que las obras van a ser en la Mediateca Biblioteca, que es donde estamos funcionando nosotros en el año. En el Lepar van a ser las obras internacionales. Hay una obra que es de Aristides Vargas, que va a ser en la sala de Lira Alba este viernes. Ajá. Y bueno, y que la apertura la hacemos en la Biblioteca Mediateca este jueves, están todos invitados. Perfecto. Bueno, está toda la información ahí sobre la mesa. Así es. Estuvimos hablando con Juan Comotti para hablar sobre, él es actor, gestor cultural, nos estuvo hablando un poco de Teatro por la Memoria, un recorrido escénico de 3 semanas que empieza el 12 de este mes, 12 de marzo al 29 de marzo. Van a haber diferentes propuestas teatrales que se van a apoderar de nuestra provincia. También va a haber capacitaciones con reconocidos realizadores de Latinoamérica. Juan, queríamos agradecerte por tu tiempo. No, por favor, un honor, la mosquitera. Así que sos vecino, te podés acercar cuando quieras. Sí, cómo no. Claro. Hemos tenido un programa acá también con Ordóñez, hace como 2 añitos estuvimos acá los domingos, así que para mí es como volver siempre a la casa. Bueno, puertas abiertas entonces. Muchas gracias. Un placer. Hablamos con Juan Comotti sobre Teatro por la Memoria, que empieza este 12 de marzo, de 12 de marzo al 29 de este mes. Si querés buscar información, te podés meter a la Municipalidad de Godoy Cruz. ¿Y querés repetirnos el Facebook? Encuentro de Teatro por la Memoria. Bien, ahí está. Genial. Mil gracias, Juan. No, a usted. Abrazo. Gracias.